lunes 21 de noviembre, aunque me matare. Al comenzar el trimestre, fuimos directamente al final del libro y leímos cuán bien terminaron las cosas para Job. Vimos que, en medio de su terrible sufrimiento, Job realmente tenía algo que esperar. De hecho, nosotros, conociendo el final del libro entero, es decir, la Biblia, podemos ver que Job podía esperar más de lo que él había imaginado en su tiempo. Pero cuando murieron sus hijos, perdió sus propiedades y perdió su salud, Job no tenía la ventaja de saber cómo terminarían las cosas. En cambio, él sabía que, de repente, su vida se había vuelto desagradable. Sin embargo, en medio de sus amargos lamentos acerca de desear no haber nacido, o de haber ido de la cuna directamente a la tumba, Job todavía expresaba esperanza en Dios, el mismo Dios que él pensaba que lo estaba tratando injustamente en ese momento. Escucha Job capítulo 13, verso 15. ¿Qué esperanza se presenta aquí? ¿Qué quiere decir Job? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Comillas, aunque él me matare, en él esperaré. Cierre de comillas. ¡Qué poderosa afirmación de fe! Con todo lo que le había sucedido, Job sabía que la única cosa que todavía no lo había alcanzado era la muerte, que bien podía venir y que Dios también la podía causar. Pero aún si eso ocurría, Job moriría confiando de todos modos en Dios. Comillas, siempre debes recordar las riquezas de la gracia de Cristo. Atesora las lecciones que su amor provee. Permite que tu fe sea como la de Job, para que puedas afirmar, aunque me matare, en él esperaré. Aférrate de las promesas de tu Padre Celestial y recuerda su anterior trato contigo y con sus siervos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. R.I.H. 20 de octubre de 1910. Desde una perspectiva puramente humana, Job no tenía razón para esperar nada, pero Job no estaba mirando la situación desde su lado puramente humano, sino qué esperanza podría haber tenido. Cuando hace su sorprendente afirmación de fe y esperanza, la declara en el contexto de su confianza en Dios. Una pregunta lógica podría ser, ¿cómo hizo Job para retener su fe en Dios en medio de todo lo que le estaba ocurriendo? Lee Job capítulo 1, verso 1 y Santiago capítulo 2, versos 20 al 22. ¿De qué modo estos versículos te ayudan a responder esa pregunta y qué debería decirnos la respuesta sobre la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra vida cristiana? Ver también la lección 13.